pensando en todos mis sentidos. Antes eran tus ojos lloviendo en otoño y ahora son los míos. ¿Cómo cambió, amor? Felices éramos los dos y ahora ser que su mirada.